Yo te decía que te quería, que conmigo serás feliz. Estoy soñando, imaginando que hacíamos el amor, cuando de pronto me desperté y tú rompiste mi corazón. Y aunque sea una imaginación, déjame creer en este amor, porque tengo el alma ilusionada. No, no quiero nunca despertar, no tengo ganas de llorar, porque estoy enamorado. Voy a gritar que yo te amo, aunque no esté. Déjame creer en este amor, porque tengo el alma ilusionada.